Acontecimientos que definen los grandes temas de nuestro tiempo, analizados desde la óptica de sus protagonistas. La comunicación es con el secretario general de la Intendencia Departamental de Maldonado, con Luis Eduardo Pereira. Buen día, Luis Eduardo, bienvenido. Buenos días, ¿cómo están ustedes? Muy bien, queriendo hacer puesta a punto con información que se genera allí en el ámbito de la Intendencia Departamental de Maldonado. Y por orden de llegada en los temas, muy bien. ¿Cómo está el tema del avance del fideicomiso? Bueno, yo creo que viene bastante bien, ¿verdad? Se han dado todos los pasos y bueno, después de haber bregado por una herramienta tan deseada, digo, nobleza obliga que expresemos nuestro beneplácito, ¿verdad? Porque, bueno, entendemos que se alcanzó de una manera muy, muy práctica y bueno, esta forma nos da tranquilidad y certezas a todos para seguir trabajando seriamente, ¿verdad? Bien, y desde el punto de vista del orden administrativo que tiene que seguir este tema, ¿a qué altura se está? Y bueno, realmente, digo, vamos a señalar que este instrumento financiero que se llega luego a las recomendaciones que se tuvo en su momento, pero que no fueron tenidas en cuenta allá por el 2014, cuando ingresa Antía en el 2015, bueno, no se le dio la espalda a lo que era una herramienta muy buena, ¿verdad?, aconsejada en su momento, se recordará, por el profesor Ricardo Pascale y su equipo multidisciplinario. Y hoy, felizmente, después de transcurrido todos estos años, bueno, se ha podido lograr, ¿verdad? Y bueno, eso nos llena de tranquilidad, porque creemos tener hacia adelante un camino mucho más serio y promisorio, dado la intervención de República Fisa, que tiene el 100% de su capital estatal, ¿verdad? Y bueno, ya ahora aprobado en el propio Tribunal de Cuentas, como era de esperar, bueno, viene nuevamente a la Junta para que, bueno, se despida definitivamente, ¿verdad? Bien, más allá de estos trámites, la puesta en ejecución, en definitiva, el hecho de que el tema sea resuelto definitivamente y que la Intendencia tenga acceso a ese dinero que es fruto del fideicomiso, ¿de qué tiempo podemos estar hablando? Y yo calculamos que más o menos ahí por mitad de año se van a estar haciendo los desembolsos, ¿verdad? Uh-huh. Es lo que estimamos, se ha estado trabajando fuertemente con todos los servicios en ese sentido y los informes que tenemos nos dicen que esta solución va a estar poniéndose en marcha más o menos en mitad de año, estamos precisando. ¿Y mientras la Intendencia ha tenido que acceder a algún otro préstamo bancario? Obviamente. Para eso hemos generado y está ya han firmado los vales con los bancos y todo eso, un crédito puente, ¿verdad?, de unos 30 millones, que mientras queda firme el fideicomiso de por hasta 95, vamos a estar utilizando, ¿verdad? Habida cuenta de que también tenemos, bueno, el duodécimo del Banco República, el fondo COVID y todos esos elementos que de alguna manera se hacen necesarios para seguir funcionando con normalidad y más en momentos y situaciones de dificultad como la que estamos atravesando, ¿verdad? ¿Qué tan comprometida estaba la recaudación de enero y febrero de este año con relación justamente a los temas económicos pendientes de los años anteriores? Nosotros habíamos cancelado incluso en los primeros meses de enero y febrero unos 68 millones, como hacemos siempre, ¿verdad? Uh-huh. Que eso es lo que no se quiere hacer, por eso es lo del fideicomiso. En cada renovación se va una fuerte suma del año, porque bueno, hay que abatirla, ¿verdad? Así que es un ingreso importante que ahora lo vamos a tener dilatado en el tiempo, ¿verdad? Fíjese que vamos a estar utilizando unos 6 millones y medio de dólares anualmente, lo cual nos da un respiro muy fuerte para poder seguir transitando con normalidad y usando los recursos naturales de los ingresos normales de la Intendencia, bueno, en todas las necesidades que se vayan suscitando para el desarrollo normal del funcionamiento, ¿verdad? ¿Esto quiere decir que el dinero recaudado en enero y febrero no es suficiente para poder dar respuesta económica a la espera de la aprobación del fideicomiso? No, porque nosotros sabemos que va a estar bastante ágil, pero debiéramos de tener, y lo estamos teniendo, algo en nuestras recaudo para poder hacer frente a todos los compromisos, ¿verdad? No hay que tenerlo todo junto, pero sí queremos tener la tranquilidad, por eso es la solución de los 30. Los 30 que no es que se vayan a sumar a los 95, simplemente cuando estén los 95, lo que se haya gastado de ahí se devuelve y forma parte del fideicomiso madre, digamos, que es el que estamos hablando formalmente, ¿verdad? Bien, en el mismo sentido que venimos hablando, también antes de Semana de Turismo, la Administración Departamental hizo llegar a la Junta Departamental la propuesta de poder generar la posibilidad de que aquellos buenos pagadores de años anteriores y que no pudieron pagar en enero y febrero pudiesen hacerlo en marzo manteniendo las bonificaciones del mes de enero. ¿Es así? Es así. Ciertamente el 23, el martes 23 próximo pasado, la administración envió a la Junta Departamental un proyecto de decreto que naturalmente firmó el intendente, porque entendió la conveniencia de otorgar facilidades y beneficios fiscales a varios intervinientes en la actividad del departamento que, por las situaciones por todos conocidas, están pasando momentos muy difíciles, ¿verdad? Y naturalmente había gente que, como tú bien expresas, no habían podido abonar en fecha y forma sus compromisos, ¿verdad? Entonces, nobleza obliga que a esa gente que siempre ha estado comprometida y haciendo de alguna manera, generando la riqueza del departamento, se le dé una flexibilización, como se ha hecho con la mayoría de todos los intervinientes en la actividad comercial y turística del departamento. Y así fue que el intendente, entendiendo esa necesidad por la pandemia, de alguna manera trata de mitigar la situación y a todo nivel trata también que los contribuyentes mantengan la condición de buenos pagadores, ¿verdad? Queda claro que esto beneficia a extranjeros y a nacionales también. Claramente. Los extranjeros también habían solicitado en su momento, con legitimidad, digamos, dado que no habían podido acercarse y que de alguna manera no habían podido sacar los fondos para hacer frente. Si bien no fue un gran porcentaje, bueno, lo sabía también y siempre queriendo conservar la condición de tales, ¿verdad? Y así lo entendió el intendente y, bueno, lo plasmó en este decreto que felizmente está quedando firme. Hablando en plata, ¿es lo mismo pagar cuando esto se pueda aplicar? Suponemos que no va a demorar mucho tiempo. De la misma manera que lo hubiese hecho en el mes de enero el contribuyente. Exactamente, obviamente lo que va a conservar es la condición de buen pagador. El dinero no vino en enero, ¿verdad? Sí. Porque esta gente va a pagar a partir de mayo e incluso en cuotas. Sí. Cosa que el que pagó en enero no tuvo esa posibilidad, o sea, no va a ser el 14%, pero entre lo que alargan para adelante el plazo más todo lo que se les bonifica, van a estar en una situación halagüeña que no estaba clara anteriormente cuando empezó este año, ¿verdad? Claro. ¿Es en tres pagos la financiación? En tres pagos lo que se habla, tres, cuatro pagos, es lo que se está manejando. Y bueno, creo que son merecedores porque en muchas oportunidades se interesaron de estar presentes y bueno, no pudieron hacerlo. Yo creo que nobleza obliga, se está dando esa situación en este momento, y el intendente, bueno, los ampara como tantas veces quiso hacer, dado que fue gente que creyó en el departamento, creyó en el país, quiso venir y por las distintas razones ya explicitadas no pudieron hacerlo. Luis Eduardo, ayer en una conversación con el edil frente a amplista Joaquín Garlo, hablábamos de este tema, manifestó que la bancada del Frente Amplio lo veía con buenos ojos, pero que aspiraba a poder, en la reunión de comisión que se va a realizar mañana, la comisión está entendiendo en este tema, la posibilidad de hacer algunos aportes para sumar a los contenidos que lleva la propuesta. ¿Cómo se ve esta actitud del Frente Amplio? Siempre son positivas, ¿verdad? Las cosas que vayan en pro de los beneficios de la gente siempre son bienvenidas, ¿verdad? Yo creo que eso denota responsabilidad y preocupación, y creo que son cosas compartidas, ¿verdad? Ya no se trata de colores políticos, sino de ver con realismo la situación de la gente. Bueno, si alguien se quiere sumar a los beneficios, bienvenido. Creo que eso va en pro de el mejor pasar de la gente, que vaya si lo está pasando con dificultades, ¿verdad? Luis Eduardo Pereira, gracias por esta conversación. Por favor, con mucho gusto y siempre a las órdenes. Buena jornada, hasta pronto. Chao, chao. Frecuencia abierta.